Te traigo una sorpresa de hierbas buenas, a ver si te quitamos algo de pena. La mente se empantana si no se entrena. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. El dolor de un fierrazo en las costillas me quitó cualquier gana de tratar, de seguir subiendo por un sendero que amenaza con terminar muy mal. Sensaciones que llegan y se instalan, abre paso para que me entrela. Tentación de mandar todo a la chucha, dejar el bote suelto en el ancho mar. Nunca me ha quedado el papel de Martín, es solo que ahora vendría bien reconocer tal vez una voz amiga que se aproxima al ritmo de esta canción. Sorpresa de hierbas buenas, a ver si te quitamos algo de pena. La mente se empantana si no se entrena. Te traigo una sorpresa de hierbas buenas. Insatisfacción, situación maldita, este nudo ciego me tiene igual a una mosca dándose contra un ventanal, a un caballo atado en un pedregal. No será ya tiempo, dice la manga, ser tan cuidadoso, ¿de qué sirvió? Me lo voy preguntando mezclando vino, conchos que me sobraron de una red. Hicimos anoche aquí donde vivo, vinieron la pena y la depresión. Y aunque esperé escuchar una voz amiga aproximarse al ritmo de esta canción, habré hecho caso omiso a mi invitación. Quisiera que cantara con emoción.